pudo hacer robots que le siguieran por doquier, que siempre estuvieran a sus pies y le dijeran te amo y no solo una vez. ¿Quién pudo hacer que todas las mañanas también, antes de engrasarse en el taller, doblaran sus rodillas y hablaran con él? ¿Quién pudo hacer los cientos de ellos? Era muy fácil para él. ¿Quién pudo hacer los, pero no quiso? Y aquí estoy yo y aquí estás tú para adorar. ¿Quién pudo hacer seres de hojalata y de papel que con aplastarles un botón gritaran aleluya y dijeran amén? ¿Quién pudo hacer robots que un domingo al despertar, después de sus engranes descansar, pensaran en reunirse y con puntualidad? ¿Quién pudo hacer dos cientos de ellos? Era muy fácil para él. ¿Quién pudo hacerlos, pero no quiso? Y aquí estoy yo y aquí estás tú para adorar. No, no, no, no, no, no, no lo entiendo. Que tan santo como es él me vio a mí. No, no, no, no, no, no lo comprendo. Sin embargo, estoy aquí para adorar.